Saludo Pepe y saludo a la audiencia de Farco. En el río Uruguay también se rema contracorriente. Por estos días, la provincia de Entre Ríos ha sido escenario del gran evento Remar Contracorriente. Las organizaciones de las ciudades de la costa del río Uruguay decidieron acompañar esta iniciativa y llamaron a la acción colectiva. En el marco del Día Mundial del Agua, invitan a realizar una remada este 22 y 23 de marzo. Por el agua, por la vida y por la soberanía. Se realizará un recorrido desde el balneario San José, pasando por Colón, acampando en la Isla Pelada y llegando a Concepción del Uruguay, donde se realizarán un festival con actividades artísticas. Si querés informarte, podés ingresar al Instagram de somosambiente.er o también a remarcontracorriente.org. Allí encontrarás el formulario de inscripción. Escucharemos la palabra de la kayakista Mariu González. Hola, soy Mariu González y me acabo de inscribir a la movida de remar contracorriente. Este fin de semana vamos a remar sobre el río Uruguay y por el río Uruguay. Te esperamos en el agua, ya sea que vengas con tu kayak, tu velero, tu tabla de stand-up paddle o tengas embarcaciones de apoyo como motos de agua, lanchas, no importa qué. También podés hacernos el aguante desde la orilla, en las costas, ya sea de San José, donde partiremos el sábado 22 a las 2 de la tarde, o en Colón, donde pasaremos a eso de las 15:30 de ese mismo sábado, y el domingo estaremos llegando a Concepción del Uruguay, a la Isla del Puerto, donde también podés esperarnos. Sumemos fuerzas, mostrémonos activos y unidos. Las actividades de remar contracorriente se vienen realizando desde febrero de 2025. Están inspiradas en la travesía de dos pescadores que en el año 1996 se convirtieron en un símbolo de la resistencia ciudadana y que lograron frenar una mega represa aquí en Entre Ríos. 28 años después, volvemos a remar durante todo el mes de marzo. Por el agua, por la vida y por la soberanía. Reportó para Farco Adriana De Fassi, de Radio Comunitaria Zapucay, Colón, Entre Ríos.